Magdalena me tienen loco de amor. Ni siquiera les causo pena, de piedra es su corazón. A sus ojos que me miraron, maldigo no sin razón. De esa forma me enamoraron, me estoy muriendo de amor. Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena. Pajarillo que pasea en mi ventana, dime cómo yo la quiero a mi adorada. Que no digo que me muero si me faltas, que este amor no compartido ya me mata. Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena. Para vos, mi pajarito amarillo, de parte de Latidos. Los amores de Magdalena me tienen loco de amor. Ni siquiera les causo pena, de piedra es su corazón. A sus ojos que me miraron, maldigo no sin razón. De esa forma me enamoraron, me estoy muriendo de amor. Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena. Pajarillo que pasea en mi ventana, dime cómo yo la quiero a mi adorada. Que no digo que me muero si me faltas, que este amor no compartido ya me mata. Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena.